Prepárate para dormir con las luces encendidas. CLP Radio. Al otro lado. Esta es la emisora número uno en encuentros paranormales, de lunes a viernes de 10 de la noche a 3 de la mañana, con la compañía de Gisa González. Atrévete a una noche completamente de terror. Muy buenas noches. Nos encontramos en la emisora CLP Radio, en sintonía de quien les habla Geisa González y mi compañera Paula Liberos. Esta noche, nuestra línea telefónica estará abierta para recibir sus testimonios paranormales. Llama ahora al 321-5725-133 y libérate de aquello que no te deja dormir. Bueno, parece que tenemos nuestra primera llamada de la noche. Buenas noches, mi nombre es Paula. Bueno, mi historia comienza cuando me mudé a un apartamento cerca al centro de Bogotá. Todos los días eran como de costumbre. Salía en las mañanas a trabajar y llegaba aproximadamente a las 10 de la noche. Así de lunes a sábado. Luego de vivir ahí 2 meses, llegó una viejita a ocupar el apartamento vacío que había al lado del mío. Solo la observé y ella solo me miró fijamente. Me pareció intimidante, pero rápidamente entré a mi apartamento. Esa misma noche no pude dormir, ya que ella hacía un ruido bastante duro y raro. Sin embargo, traté de ser comprensiva, ya que de pronto estaba organizando las cosas del trasteo, pero así siguió ella por 2 semanas. El miércoles tuve que quedarme en el trabajo hasta la 1 de la mañana. Cuando llegué al pasillo, me pareció escuchar unos gemidos de dolor que provenían de la puerta de la viejita. Miedosa de que le estuviera pasando algo, entré en la puerta que estaba medio abierta. Vi algo que jamás olvidaré. Tenía en su mesa un cuerpo descuartizado y vi cómo se lo comía. En ese momento todo lo vi negro. Me desmayé. Todo lo vi negro. Cuando me desperté estaba en mi cama y recordé. Estaba segura que eso no era un sueño. Tenía miedo de salir o ser atacada. Duré 2 semanas en mi casa tratando de comprender lo que había pasado. Pero en ese momento, no sabía qué hacer. Hoy en día, ya después de pasar el suceso, hace aproximadamente un mes, oigo ruidos bastante raros. Escuchen. No sé si ella aún vive en el edificio. Lo único que sé es que me estoy volviendo loca. Esta es una de las cuantas historias paranormales que le sucede a las personas y nos da a cuestionar si en realidad estamos solos o hay algún ente que nos vigila. Buenas noches a nuestra audiencia. Los esperamos en nuestra próxima transmisión para que nos cuenten sus historias más aterradoras.